escuchamos la palabra vitalidad, tenemos que rápidamente definirla y saber que cuando hablamos de que algo es vital, es esencial, es algo que es importante, es algo que es necesario para nosotros. Por lo tanto, el tiempo es algo que es importante para cada uno de nosotros y que es esencial. Cada uno de nosotros hacemos nuestras actividades diarias, llevamos una rutina, dejándonos llevar por unos horarios. Y si no es así, pues que me digan los estudiantes, ¿verdad? La gran mayoría aquí somos estudiantes. Tienes un horario y tu día de estudio se rige a base de ese horario. Y así transcurren nuestros días a día. Hoy vamos a estar hablando de lo importante que es el tiempo en nuestras vidas como jóvenes, nuestra juventud. Yo voy a hacer una dinámica aquí rapidito porque ustedes saben cómo yo soy. Junito, hay que... Dime, Junito, ¿cómo son tus lunes? Largo. Largo. Junito dijo largos. ¿Por qué son largos? Porque muchas cosas pasan en ese día. Además del tiempo que te quita la novia, ¿qué otras cosas pasan en el día? Día que más clase tengo. ¿Cuántas clases? Una. Cuatro, cinco. Estamos a mitad de semestre y tú no sabes cuántas clases tú tienes el lunes. Este bajo bot. De salón en salón. Cuatro. ¿Y sales cansado? Poquito. Y es que tiene miedo. ¿Y los martes? Suavecito. Una clase. Oye, tampoco nos insultes hacia los otros que estudiamos. Una falta de respeto. O sea que tú tienes mucho tiempo libre los martes. ¿Qué tú haces en ese tiempo libre? Depende. Además del 80% de la novia, el otro 20%. Dormir, trabajar. ¿Y cuánto tiempo tú duermes? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tú duermes? Poquito. Voy a hacer que te creo, ¿verdad? Vamos a hacerle que cree que duerme poquito. Fabián, ¿cómo son tus miércoles? Suave. Uno, dos, tres, prueba. El micrófono funciona. No sé, es que no me escucho. Ahora. Suave. ¿Y por qué son suaves? Porque tengo más que tres clases, salgo a las 12. Aquel tiene cuatro y se está muriendo y tú tienes tres y son suaves. Está bien, pero salgo a las 12, una de educación física, así que chilling. Ir a casa, a comer, hacer qué hago. ¿Y cuáles son las cosas que haces que hace? Se supone que hacer ejercicio, pero un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Fabián es bien disciplinado. Tiene una disciplina estricta. Un día sí, un día no. Bueno, por lo menos hace, aunque sea un día. Muy bien. Hay otros que los dejo para después. Micrófono les va a llegar en algún momento. Muy bien. Vimos la agenda de un estudiante que estudia y trabaja. Milagro que no mencionó el trabajo. Y vemos la agenda de uno que es puro estudiante. Vamos a pensar que trabaja en su casa. ¿Verdad, Mirna? Muy bien. Pero es estudiante solamente, no tiene que ir y reportarse a un trabajo. Pero vimos que tanto el que trabaja como el que no trabaja, y no estoy diciendo que el que no trabaje no es malo, ¿ok? Okay. Muy bien, como el que no trabaja, tienen tiempo libre. Y la pregunta aquí, media capciosa, fue, ¿qué haces con tu tiempo libre? Además de mi hermano dormir, como hizo ahora, ¿verdad? Fíjense que hoy en día vivimos en una cultura, vivimos en una sociedad en donde los jóvenes tenemos unas ideologías muy diferentes a lo que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tataras, y por ahí seguimos con los tataras. muy diferentes. Los jóvenes de hoy en día no tienen leyes, no tienen derechos, no tienen moral. Es como, yo quiero hacerlo, como a mí me da la gana de hacerlo, o me equivoco. La mayoría dice, mijo, recógete el cuarto cuando a mí me dé la gana. Ahorita. ¿Te has recogido, mami? ¿Verdad? Eso es arte abstracto. Yonito dice que eso es arte... Joanny, gracias, mamá. Dios les bendiga, jóvenes. Y fíjense que dentro de toda esta situación estamos creando nosotros mismos, los jóvenes de hoy en día, al estar faltos de reglas, de moral, hay unas inclinaciones que no quiere decir que antes no las había, pero que hoy en día se practican con mayor libertad. Hay unas inclinaciones por las cuales nos dejamos llevar y muchas veces nuestro tiempo lo invertimos en ellos. Y muchas de ellas pueden ser salir con los panas. Y tú dices, ay, Tabania, salir con los panas no es malo, hay que distraerse la mente de vez en cuando. Es verdad, no es malo. Pero cuando tú sales con tus panas, ¿cuáles son las actividades que ustedes hacen? Jugar eso, pero no todos juegan esto. Hay otros que nos vamos al party de la calle Bosque, ¿verdad? Otros que estamos en una fiesta de unos amigos y un traguito no hace nada, una cervecita no hace nada. Y no nos estamos dando cuenta, jóvenes, que las conductas y las decisiones que tomamos hoy están dictando nuestro carácter y el camino que de aquí a 3 años nuestra vida va a seguir. El curso que nuestra vida va a tomar. Y entrando ya en lo que la palabra nos dice, recuerden que hoy, y quiero que lo tengamos presente, estamos viviendo un tiempo vital, esencial, tiempo de vida o de muerte. Y Eclesiastés 11:9, los que tienen Biblia, que espero que sean todos, Eclesiastés 11:9 nos dice así: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Y usted dirá, ¡ay, qué chévere! Este versículo de la Biblia va a ser de mis favoritos. Sí, porque vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué dice allí? Dice, tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Te está diciendo, haz lo que tu corazón le plazca. Sigue diciendo, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Te está diciendo, sigue lo que tus ojos vean. Y tú dirás, ay, Tabania, gracias, esta predicación ya me está gustando. La Biblia me está dando permiso de hacer lo que mi corazón sienta y de seguir lo que mis ojos vean. Sí, pero hay una coma allí y sigue diciendo, pero sabes que sobre todas estas cosas traerá Dios a juicio. Te dice, alégrate en tu juventud, disfrútala, vívela al máximo. No dejes de disfrutar un solo día. Porque la juventud es para pasarla bien, es para disfrutarla. Pero te dice, tu corazón, en nuestro corazón, ¿verdad? Que a veces sentimos cosas que queremos hacer y cuando las hacemos sentimos placer. Estén bien o no estén bien, eso no lo estamos discutiendo ahora. Y nos dice allí lo que tus ojos vean. No todo lo que nuestros ojos ven siempre es bueno, pero aun cuando hay cosas que no son buenas, las deseamos y las anhelamos. Y muchas veces tomamos la decisión de llevarlas a cabo, de hacerlas. Pero allí Salomón fue el que escribió el libro de Eclesiastés, está diciendo, pero sabes que ante cualquier cosa que tú hagas, ante cualquier cosa que tú sigas, ante cualquier conducta que tú adoptes, ante cualquier decisión que tú tomes, habrá juicio sobre tu vida. Llegará el momento en el que te pasaré la factura. ¿Qué nos está diciendo Salomón allí en ese versículo? Ojo con lo que tu corazón siente y con lo que tus ojos ven. Porque pueden ser razón de que tú caigas. Y muchas veces lo que sentimos y lo que anhelamos pueden ser razones suficientes para formar ataduras en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta. Quizás, y Dios los libre, voy a mencionar esto como ejemplo, quizás hoy podrás salir con tus amigos y te ofrecen una cerveza. Y tú dices, no hay problema, yo me la doy. No hay nada malo con una cerveza. Pero sigues y vas al otro party y en vez de una te tomas dos. La primera no me hizo nada, perdón, no me van a hacer nada. Y así adoptas una conducta que luego más adelante, peligro, te puedes convertir en un alcohólico. Y formar eso una atadura en tu vida. Y es bien difícil salir de allí. No es fácil. Y asimismo se forman otras adicciones, otros placeres. ¿Que en dónde los comenzamos? En nuestra juventud. Y hoy en día hay jóvenes que lo empiezan desde antes. Adolescencia, niñez. Así de sencillo. Y no nos damos cuenta de cómo estamos perdiendo nuestra juventud en cosas que Dios no diseñó para nuestra vida. Eclesiastés 3:17 dice, yo dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Todo tiene su tiempo. Todo. Inclusive para el que está mal o para el que está bien, todo, para ambos, todo en su vida tiene un tiempo. Eclesiastés 12:14 dice, jóvenes, porque Dios traerá a toda obra juicio junto con todo lo oculto. Sea bueno o sea malo, fastidioso es hacer lo que por obligación debemos hacer. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto. ¿Tú, ay, nadie se va a enterar? Nadie me está viendo. Yo estoy aquí en confianza con los más close. Nadie se va a enterar de lo que yo estoy haciendo. Pero hay alguien que todo lo ve. Todo lo sabe. Y ese es Dios. Y si Dios permitió que tú llegaras hoy hasta aquí, es porque Él quería que tú escucharas esto. Para hacerte un llamado y hacerte recordar de que cuando pienses que estás solo, no estás solo. Allí está Dios contigo. Y a veces tomamos decisiones y nos vamos y nos escocotamos por un barranco porque nos sentimos solos o porque me rechazan. O porque lo quiero hacer así porque estoy rebelde y así es que yo lo quiero hacer. Y nos olvidamos de que allí está Dios, mirando cada cosa que nosotros hacemos. Pero Dios no solamente nos juzga, sino que también es amor. Y quizás dirá, Tabania, lo único que nos has mencionado hasta ahora es que Dios nos va a juzgar, sí nos va a juzgar. Pero también hay un momento en el que Él te permite conocer su amor. Y por su amor y su misericordia es que tú llegaste hoy aquí. Porque Dios está permitiendo que hoy tú escuches de Él. Hoy Él te está dando la oportunidad de que tú conozcas lo importante que es aprovechar el tiempo en tu juventud. Porque no hay nada más hermoso que definir tu vida en tu juventud. Y si desde antes mejor, para servirle a Dios, para amarlo a Él, para tomarle decisiones correctas y ver cómo la bendición de Él se va a depositar sobre la vida de cada uno de ustedes, jóvenes. Todos tenemos metas, todos tenemos sueños. Y quizás dirá, yo lo voy a lograr. Pero qué lindo sería que no solamente dijeras, yo lo voy a lograr, sino lo voy a lograr con Dios. Dios me va a engrandecer, Dios va a permitir, si eso está dentro de su voluntad, que yo logre mi meta. Qué lindo sería que desde ahora decidiéramos que nuestra vida fuera guiada por Él. Hay unos consejos que nos da Salomón para nosotros los jóvenes. Y es en el capítulo 12. Cuando vamos al capítulo 12 de Eclesiastés, allí en el versículo 1 dice, acuérdate de tu creador, ahora que eres joven. Acuérdate de tu creador antes que vengan los días malos. Llegará el día en que digas, no da gusto vivir tantos años. Primer consejo que te da allí Salomón, acuérdate de tu creador antes de que vengan los días malos. Y tú dices, ay, días malos, Tabania, tú estás loca, por favor, yo tengo todo, a mí todo me lo dan, todo lo tengo bien, yo no tengo ninguno días malos. Todo es sonrisa y felicidad en mi vida. Vamos a escuchar. Todos nosotros los jóvenes tenemos un regalo preciado en nuestra vida y ese es el tiempo. Y voy aquí a usar otro ejemplo. Busy, ¿cuántos años tú tienes? 20. Yo tengo 26. ¿Quién tiene más años, tú o yo? Yo tengo más años. Charlie, ¿qué edad tú tienes? 25. Casi me descansa. ¿Quién tiene más años, tú o yo? Yo. Tamar, ¿qué edad tú tienes? Come on, por favor, a ti no te da vergüenza decirlo. 36. Tamar tiene 36. ¿Quién tiene más años, Tamar o yo? ¿Quién tiene más años? Yo. ¿Quién tiene más años? Ella tiene 36. ¿Quién tiene más años? Tamar. Ella no los va a comer vivo porque ustedes digan que es ella. No te conocen. Hay muchos que no te conocen, Tamar. Muy bien. Y si yo les diría que Busy tiene más años que yo, que Charlie tiene más años que yo y que yo tengo más años que Tamar. ¿Por qué? Ustedes dijeron, a Tabania se le zafó un tornillo definitivamente, no sabe contar. ¿Quién tiene más años, Anthony? ¿Busy o yo? Depende del punto de vista. Vente a predicar conmigo, vente. Fíjense que es exactamente lo que dijo Anthony. ¿Quién tiene más años? ¿Busy o yo? Busy tiene más años que yo, porque no estamos hablando de edad cronológica. Estamos hablando de tiempo, tiempo para vivir. Tiempo para forjar un camino, tiempo para tomar decisiones. ¿Quién tiene más tiempo? Él. ¿Quién tiene más tiempo? Charlie. ¿Quién tiene más tiempo? Yo que Tamar. Ahora la pregunta es, ya que estamos hablando de tiempo vital, ¿qué vas a hacer con el tiempo que te queda? ¿Realmente vas a dedicárselo a Dios? ¿Vas a dejar que Dios entre en tu vida? Fíjese que ninguno de los dos jóvenes que entrevisté ahorita dijo, yo le dedico en ese tiempo libre 30 minutos a Dios. Yo me voy a coger un nap, pero antes del nap, oro. Ninguno de los dos lo dijo. Y no estoy diciendo que no lo hagan. Simplemente estoy trayendo esto para traer un punto que quiero recalcar. Lo importante es que es nuestro tiempo libre darle a Dios. Segundo consejo que nos da en ese mismo capítulo Salomón, versículos 2 y 4 dice, acuérdate de tu creador antes que dejen de brillar el sol, la luna y las estrellas. Acuérdate de tu creador ahora que después de la lluvia las nubes siguen cargadas. Llegará el día en que tiemblen los guardianes del palacio. Llegará el día en que se doblen los héroes de mil batallas. Cuando llegue ese día habrá tan pocas molineras que dejarán de moler. Las que espían por las ventanas dejarán de asomarse a la calle. Las puertas de la casa se cerrarán por completo. El ruido del molino parecerá perder fuerza y el canto de los pájaros dejará de escucharse. Te dirá, Tamania, eso fue un trabalengua para mí, yo no entendí nada de lo que ahí dice. Vamos con calma. Dice, y vamos a ir leyendo de nuevo. Primera frase, dice, acuérdate de tu creador antes que deje de brillar el sol, la luna y las estrellas. Para ese tiempo en el que escribe Salomón, había muchos navegantes. Y los navegantes dejaban ver su ruta o se dejaban guiar por el sol, la luna y las estrellas. Eso era su brújula. Ellos no tenían brújula todavía. Eso era la brújula de ellos en aquel entonces. Entonces, ¿qué Salomón nos está queriendo decir por medio de esta analogía? Dice, se refiere en nuestra vida personal a la guía y a la posibilidad de mantenernos en el camino cuando somos jóvenes, hacia nuestro destino. Podemos conocer gente que nos pueda dar ayuda, pero como jóvenes y Dios nos abre un camino para bendecirnos constantemente. Cuando dejamos que Dios sea nuestra guía, quizás no todo será perfecto, pero tendremos la bendición de Dios en medio de la imperfección. En medio de nuestras tribulaciones veremos la bendición de Dios allí presente. Entonces, ¿quiere decir que los adultos no pueden guiarse a lo que quieren o que se les pasó el tiempo? No quiere decir eso, sino que quiere decir que los adultos tienen otro asunto por los cual ocuparse, pero que los jóvenes aún no nos ocupamos de ello, a excepción de algunos. ¿Qué te está diciendo? Tenemos tiempo libre que podemos aprovechar. Tenemos tiempo libre para meditar, para razonar, para pensar. Y no lo usamos. Si no estamos conectados en el Facebook, aun cuando estamos ni siquiera en las clases queremos aprender hoy en día. Eso está en el PowerPoint. Eso está en el libro. Yo me lo leo en casa. Facebook me instruye. Y se gradúa a los 4 años con un doctorado en Facebook y un bachillerato en su concentración. Y como si Facebook fuera a pagar su sueldo. Eso es lo que hacemos nosotros hoy en día. Y después llegamos y el primer día de trabajo nos dicen, si eres ingeniero, no sé, eléctrico, mira, diseñate un circuito. ¿Cómo era que yo hacía el circuito? Déjame buscar en Google. Ah, YouTube, ¿verdad? YouTube, te dan los tutoriales. YouTube. No puedo usar el celular en el área de trabajo. Es una emergencia. No, jóvenes. Para todo hay un tiempo. Inclusive venimos aquí a la iglesia, ¿verdad? Y me estoy incluyendo. Y nos sentamos y estamos bien atentos. De momento llegó ese momento en el que sentimos eso de que nos desligamos. Hay una separación entre el mensaje y yo. Y hacemos... ¡Santo aleluya! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el culto que me perdí? Mira, dime qué fue lo que dijo el pastor ahora que me lo perdí. Ok, muy bien. Y después, esto se está poniendo bueno, usted se pone pendiente allí. Hermanos, ¡santo aleluya! ¡Ay, qué pasó de nuevo! Me lo perdí. ¿Qué era lo que...? Y nos desligamos por completo. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que hay un montón de cosas hoy en día que nos están distrayendo. Y todo es con el firme propósito de desenfocarnos, de alejarnos del camino, de sacarnos del camino. Jóvenes, nosotros como jóvenes, quita esto de aquí un momento. Empezamos en un camino y llegamos a nuestra juventud. Y en la juventud es como si se hicieran 10 múltiples en el camino. De momento usted mira, ¿por dónde voy a coger? Me voy a estudiar, me voy a trabajar, hago que el gobierno me mantenga, tengo hijos con mi novia, con mi novio, y vivo mi vida y ya me encargo de una familia. Sin número de caminos que usted tiene en un cierto momento dado en nuestra juventud. Y su decisión, y no lo vemos así, la decisión que tomamos va a determinar hacia dónde vamos a terminar. Puede que a lo mejor terminemos en el mismo sitio, pero quizá el camino no sea el mismo. Uno sea más doloroso, otro era el indicado, otro tuvo uno que otro obstáculo y de momento nos volvimos a enderezar. Como si yo estuviera aquí de pie y de momento me encontrara, tengo un camino por aquí, un camino por allá, otro por allá, y llegamos a la adultez y no tenemos un solo camino. Entonces, de nuestra juventud, donde decíamos, puedo hacer lo que yo quiera. Lo que yo quiera lo puedo hacer. Llegamos a un momento en nuestra vida, por allá por los 30, 30 y pico, en el que cuando entramos a la seriedad de la vida, a las responsabilidades, decimos, allá no es lo que yo quiera hacer, es lo que pueda hacer. Es lo que tenga que hacer. Porque si yo no quiero trabajar, pero que mismo metí las patas y tengo un bebé encargado, pues tengo que trabajar aunque no quiera trabajar. Así de sencillo. Tengo un vicio no, me gusta tomar alcohol y embojacharme, pero no tengo chavos porque no trabajo. Y la TH ya la tengo pelada. Y entonces de momento viene esa vocecita, nene, pero Jehová, ¿es nada malo? O pide prestado y le dice que se lo devuelve después. Y quizás en la nevera no hay nada, pero sí hay para la cerveza. Para eso sí hay. No nos damos cuenta a dónde nos llevan las decisiones que hoy tomamos como jóvenes en un futuro. Segundo dice, en ese mismo versículo, acuérdate de tu Creador ahora que después de la lluvia, las nubes siguen cargadas. Las lluvias eran de gran ayuda en las siembras, pero en muchos lugares solo llovía pocas veces y cuando veían que las nubes, después de que llovía, seguían cargadas, era signo de que volvería a llover. En nuestra vida como jóvenes, la posibilidad de que nuestra siembra, lo que decidamos hoy, en los pasos que empecemos a dar, a nuestro futuro sean de provecho, son muy amplias. A que cuando ya seamos mayores y nuestra siembra tenga que esperar aún más. Pero sigue diciendo y dice, llegará el día en que tiemblen los guardianes del palacio y llegará el día en que se doblen los héroes de mil batallas. Y usted dirá, ¿qué Salomón quiere decir ahí? Sencillo, para aquel tiempo habían guerreros. Habían guerreros que cuando llegaban y pasaban de los 35, los 40, decían, ay, ya las fuerzas no son las mismas. Cogían la espada y todo sonaba. Ya no eran como cuando eran jóvenes, ¡sa! Y vamos a terminar en la batalla. Así mismo somos nosotros. Hoy en día nos creemos invencibles. Yo lo puedo todo, yo lo logro todo. Ah, no me sale por aquí, pues yo me invento otro camino porque lo voy a lograr y lo voy a hacer, porque lo quiero hacer. Porque soy joven y tengo la fuerza, tengo el ánimo, tengo la estamina y lo voy a lograr. Pues esa fuerza no siempre va a estar. Y tenemos que estar conscientes de ello. No siempre vamos a tener la misma energía y por más que nos creamos, llega a veces hasta el momento en el que seguimos el mismo trote y llega el momento que el cuerpo explota. Si tú mismo no paras, el mismo cuerpo te hace parar. Así de sencillo. Yo me acuerdo, yo no he sido muy buena, estoy hablando del tiempo hoy, pero Dios me ha ayudado mucho con el tiempo, porque mi mismo hermano sabe que yo no soy muy buena administrando el tiempo. Y llegó un momento en mi vida cuando yo era colegial, que yo todo lo hacía. A mí hasta mi propia madre me decía, ¿pero cómo tú lo haces? En un momento en el que yo tenía 3 trabajos, era atleta, estudiaba y estaba aquí en la iglesia. Y en todo quedaba bien. Pero yo llegaba a casa, cogía la cama y volvía y me levantaba. Y dormía por el día 3 horas y media, ese era mi trote. Yo estoy en el colegio, y ahí, y ese ritmo, pa, pa. Llegó un momento, casi me da un desgaste físico, no fui al hospital, ni para Dios. Me quedé en mi casa, no mami, yo me curo yo misma, con Gatorade, a fuerza de Gatorade, y sopita de pollo de mami. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? A que llega el momento. En aquel momento yo decía, yo soy invencible. Yo todo lo logro, yo todo lo hago, todo me sale bien. Sí, por la misericordia de Dios, que no me escocote antes. Ni me dio un shutdown. Llega el momento, joven, en que las fuerzas no son las mismas. No son las mismas. Y hoy le pueden preguntar a Zoe, que yo voy a hacer estudio con ella. Llego del trabajo, voy a estudiar y ya estoy así. Así. Y me dice, dale, que tenemos que estudiar. Y yo estoy así. Sí, ya voy. Déjame descansar 15 minutitos. Pasan los 15, 20. Mira, ya pasó el tiempo. ¿Pero por qué es? Porque las fuerzas ya no son las mismas. Y a veces yo se lo he dicho, ay, chica, yo no sé qué me pasa. Antes yo lo podía seguir de rolling pin y yo no me cansaba. Y era las 3 de la mañana y si todavía tenía que estudiar, mis ojos estaban así. Tengo que estudiar, tengo que estudiar. Ya hoy tengo que estudiar. Y fundía completamente. Por las fuerzas no son las mismas. ¿Verdad, Tamar, que las fuerzas no son las mismas? Aunque queramos llevar el cuerpo a todo tren y tratamos de sacar fuerza. Usa a Tamar de ejemplo porque los que la conocen saben cómo es ella. Sí, tiene 36 años, yo estoy diciendo que está vieja, oye. Pero ella es una mujer bien activa. Y ahí los que uno la conoce, ella tiene muchas cosas sobre sus hombros. Y todas las lleva ahí, ahí, ahí, ahí. Y muchas veces nos creemos superwoman. Y llega el momento en que Dios nos dice, vete a dormir, deja hacer paquete. Y nos manda a dormir. Hay momentos que de la nada yo me enfermo. Y yo hablo mucho con Sibel. Yo digo, Sibel, yo me siento tan cansada. Mi cuerpo me duele. Pero tú estabas en el hospital. No, no estaba en el hospital. Tú te, o sea, te dio catajo. No, es de la noche a la mañana. Un shutdown. Duermo todo el día. Descansé y al otro día estoy nueva. ¿Qué era lo que necesitaba mi cuerpo? Descansar. Porque el descanso es la batería de nuestro cuerpo, jóvenes. Hay que recargarla. Si no descansamos, no se recarga nuestro cuerpo. Y seguimos y seguimos y seguimos agotándolo, agotándolo, agotándolo. Y nos damos cuenta que en un momento dado, todo eso va a explotar. Dice también, cuando llegue ese día, habrá tan pocas molineras que dejará de moler y las que espían por las ventanas dejarán de asomarse a la calle. Las molineras en aquel tiempo eran herramientas muy útiles en la vida de muchas personas en aquel tiempo. Cuando se hace referencia, cuando Salomón hace referencia a esto, es porque en nuestro tiempo tenemos acceso a muchas herramientas. Demasiadas. El internet sobre todo. Sobre todo el internet. Y antes esas herramientas no existían, pero ahora nosotros las disfrutamos y las tenemos. Tantas cosas que para los jóvenes es algo casi natural, pero para otros no lo es. Así que aprovecha todas estas herramientas. ¿Qué Salomón te está queriendo decir? Como en aquel tiempo las molineras eran necesarias y eran útiles. Hoy en día, quizás hasta este día, el internet celular era una distracción. Úsalo para cosas útiles. Dios te está permitiendo en esta noche hacerte un llamado y decirte, úsalo para cosas útiles. No te pongas a bobear, no te pongas a buscar cosas innecesarias, cosas que en verdad lo que hacen es dañar tu mente, dañar tu corazón y distraerte y desenfocarte de tu meta. Úsalo para lo que realmente lo necesitas. Sigue diciendo ese mismo versículo, las puertas de la casa se cerrarán por completo, el ruido del molino parecerá perder fuerza y el canto de los pájaros dejará de escucharse. Llegará un tiempo en el que te asomarás por las ventanas para ver qué hay afuera o qué oportunidad hay para ti. Y te darás cuenta que las puertas ya no abren como cuando eras joven. Salomón lo dice como una advertencia a todos los jóvenes. Pregúntale a algún heladero ambulante si de pequeño había querido ser heladero. Y su respuesta será que no. Pero como no ven qué oportunidad tienen para sí y ven cómo las puertas ya no abren, entonces ya no hacen lo que quieren, sino lo que pueden hacer. Muchos, la mayoría aquí somos estudiantes, ¿verdad que sí? Y quizá en algún momento, yo no sé si alguno de ustedes, pero en mi tiempo pasaba mucho, yo tenía compañeros en mi salón que decían, yo no sé por qué estoy aquí, me gusta esto, pero... Ah, yo quiero usar mi juventud, no sé, para viajar, ir a la playa, pasarla bien. Esto de estudiar puede esperar 2 o 3 años. y se iban. Y tengo muchos amigos que entraron a la universidad conmigo y se quitaron. Unos se quitaron porque entraron en vicio, otros porque simplemente no cogían el ritmo de la universidad y otros simplemente porque les dio la real gana de dejar de estudiar para disfrutar su juventud, para pasarla bien, para hacer las cosas que querían. Y de momento me encontré hace como 3 meses atrás una muchacha que se graduó conmigo en la high. Le dije, ay, ya terminaste, pues entró a la universidad conmigo, al colegio, a química. Ay, ya te graduaste, ¿qué hiciste? ¿Estás en la maestría? No, yo me salí del colegio al tercer año. ¿Tercer año? ¿Pero y por qué hiciste eso? No sé, quería hacer otras cosas. ¿Como cuáles? Pues querían, ¿verdad?, pasarla bien, viajar. Ella era de familia pudiente. Viajar, y sí, viajó. Viajó y también conoció a un muchacho y le encargó 2 muchachos. ¿Ha podido estudiar? ¿Ha podido terminar sus estudios? No. Está criando 2 hijos. Y no es que sean malos los hijos, pero todo tiene su tiempo. Y este es tu tiempo de estudiar, este es tu tiempo de hacerte de una carrera. Este no es el tiempo de los panas, este no es el tiempo de ay, pasar la chilling. No, no, sí, sí, está bien. Pero tu prioridad ahora mismo, si eres estudiante, es estudiar. Enfocarte en tu meta, en tu propósito. Tercer consejo que nos da Salomón, dice, acuérdate de tu creador antes que tengas que ocuparte de otras cosas. Y esto lo vemos en el versículo 5. Dice, cuando llegue ese día, te darán miedo las alturas y los peligros del camino. Tu almendro echará flores blancas al saltamonte y el alcaparra te resultará una carga y no te servirán de nada. Cuando llegue ese día, irás camino al lugar donde ya no volverás y en la calle te rodearán los que lamentan tu muerte. Llegará un día, jóvenes, en el que el valor que tenemos, la confianza y las fuerzas que antes teníamos ya no serán las mismas y es entonces que vendrán los miedos de seguir continuando. Y lo que a muchos jóvenes se les está ocurriendo, sobre todo en Latinoamérica, es que el embarazo precoz o que las familias que se forman a muy corta edad y tales cosas serán una carga que no servirá de nada. En cambio, las cargas del estudiar para graduarte es una carga con beneficios al final, pero no optan por ella. Pero el tener que cuidar de una familia a corta edad y sin experiencia es una carga que solo hará más difícil tu caminar. Y uso un ejemplo de lo de la familia porque eso se ve choreto aquí en Puerto Rico. ¿Ok? La frase más sorprendente que escuchamos hoy en día por ahí, jóvenes, es, en la calle te rodearán los que lamentan tu muerte. No se refieren a una muerte física y Salomón, no, sino a la muerte de oportunidades. Imagínate tú, con muchos años, acuesta viéndote en el espejo, con nada más que el deseo de ser lo que querías ser, y sin la oportunidad de hacerlo. Todos nosotros hoy en día deseamos ser algo. La mayoría de nosotros. Pero tú te imaginas de aquí a 10 años mirarte en el espejo y decir, lo que yo soñaba hace 10 años nunca lo logré. Nunca lo alcancé. Porque te dejaste desenfocar. Porque no permitiste que Dios estuviera en tus planes. Porque te alejaste. Porque te entró la rebeldía. Porque quisiste hacer lo que te dio la gana. Acuérdate de tu creador cuando tengas que lidiar con la economía. Acuérdate de tu creador en versículo 6. Antes que se hagan pedazos el cordón de plata y la vasija de oro, antes que el cántaro se estrelle contra la fuente y la polea del pozo se parta en 1000 pedazos. ¿Qué nos está diciendo allí? Que va a haber un momento en el que vamos a tener problemas económicos. Y quizás muchos aquí los estaremos viendo en nuestros hogares hoy en día. Otros en su propia vida porque ya son jóvenes con trabajo. Y podrán ver lo difícil que se hace conseguir el dinero, pero lo fácil que se va. A veces es como agua, o sea, es como que, ay, trabajé 15 horas para ganarme el sueldo, 20, si ya tienes full time 40, y en los primeros 2 días se te fue el cheque. De lo que te hacía falta, los gustos que te diste, lo que compraste que no te hacía falta y lo que te hacía falta. Y de momento vas a pasar la decline. Ya no hay dinero. así de fácil. Y va a llegar el momento en que vamos a tener que lidiar con la economía. Y de momento vamos a mirar nuestro bolsillo y vamos a decir, lo que me quedan son $50 para de aquí a que me llegue el próximo cheque. O me quedan 20, o me quedan 10, 5, no me queda nada. Y no cobro hasta una semana después. Y de momento muchas personas optan por suicidarse. Otras les da depresión, desesperación. Pero allí en la Biblia hay una solución y te la está dando Salomón y te dice, acuérdate de tu Creador cuando la plata se acorte. Cuando te veas con menos oro en tus manos. Cuando tengas que lidiar con la economía, entrégame tu necesidad. Tú vas a ver cómo yo voy a suplir. Pero para hacerlo tienes que tener a Dios presente y entregarle tu necesidad. Yo podría darle un sinnúmero de ejemplos en mi propia vida de cómo yo he visto cómo Dios ha suplido cuando realmente yo miro los bolsillos. Deja chica que no tenga nada, que no me quede mal el ejemplo. Miro los bolsillos y no tengo nada. Y siempre he trabajado. Desde los 17 años estoy trabajando. Pero hubo un momento en el que no supe invertir el dinero y hubo otro en el que meramente no tenía trabajo y no tenía dinero tampoco. Y tenía un montón de necesidades porque era estudiante. He visto cómo a veces en mi casa ha faltado y Dios ha suplido. Y nunca nos ha desamparado. En mi casa han habido situaciones a veces, y no lo digo para que cojan lástima o pena, para que vean que es una realidad. En que a veces decíamos, ok, se nos acabó la comida. Y mi papá preocupado, papi se pone bien ansioso. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué? O sea, ¿dónde voy a buscar? Y hemos visto cómo de la nada aparece dinero. Pero les digo una cosa brutal. O sea, mi hermano está en su cuarto, abrió la gaveta, mira, tengo chavo. Se los da papi. He sabido decir, bajar a la marquesina de mi casa, abrí el portón y de momento habían $3 tirados en la acera. En mi acera. Me acuerdo que ese día, yo le dije a mi mamá, esto es brutal porque hoy es un día que hay mucha gente. Mucho tránsito de gente en mi acera porque habían dos restaurantes y el parking de uno de ellos está al frente. Y yo decía, nadie ha visto estos $3, por favor. Pero caí en cuenta en sí y miré al cielo y dije, Dios, gracias. Porque sabía que era Dios quien los había provisto. Y así un sinnúmero de ejemplos que les puedo dar en cuanto a esto. ¿Qué te quiero decir? Que si en mi vida ha pasado, en la tuya también puede pasar. Si hay una necesidad, quizás miras tu estado de cuenta y digas, todos los gastos que tengo, esto no me va a dar para el mes. O quizás si te hospedas por acá y dependes de lo que tus papás te dan, y de momento se antojó tu profesor de darte un sendo proyecto, tienes que comprar los materiales y dice, mis chavos están contados con que yo voy a comprar esto otro, el antojo del profesor este. Que ponerme a imprimir páginas para un proyecto, yo no tengo chavos para imprimir copias, ahora todo por internet, que se actualice. Lo pensamos. Yo hubo un momento que yo tenía chavos y yo decía, bendito sea que piden los proyectos impresos. ¿Para qué está el email? ¿Para qué le dan email a los profesores? Gracias a Dios, por lo menos en la universidad que estoy ahora, pues, lo puedes enviar. Pero, ¿verdad que nos sucede? Y nos pasa, y eso es algo que nos causa ansiedad, nos desespera. Queremos salir con los panas y, mano, no puedo, no tengo chavo. Hoy no puedo. Y eso también, quizás podamos pensar, y también ese ejemplo, pues, pero es una realidad. A nosotros nos gusta salir con nuestros amigos. A ti te gusta salir con tus amigos, ¿verdad que sí? Y a ti también. Y de momento miramos la cartera y no hay chavo, no tengo chavos para janguear. ¡Ah, chavo, no te preocupes, somos un cejucho! ¡Vamos para allá! Y de momento te dicen, sí, es que vamos a comer el chili. Y todo el mundo hace, ¡ay, el cejucho! Vamos a irnos uno a uno. Picharo de cejucho. Pero pasa, porque somos jóvenes y nos gusta estar con las amistades. Y el dinero es un tema muy hablado en nuestra sociedad hoy en día. Nos causa mucho estrés porque han llegado al punto de decir que sin dinero nada. Tú no logras nada sin dinero. Para todo necesitas el dinero. Ya nada te lo dan de gratis, ¿eh? Toma, mijo, no te preocupes, toma, toma. La gente que hace eso, tú te quedas cuadrado. ¿En serio? ¿Me lo puedo llevar? ¿Sí? Sí, mijo, sí, llévatelo. Me lo das después y tú. Pero es que yo no vuelvo para acá. Pero hay gente, yo me he topado con gente así. Pero es la poca. Hoy todo el día es con dinero. Por eso es que nos causa tanta ansiedad no tener dinero encima. Seguimos. También nos dice, acuérdate de tu Creador antes del día de tu muerte. Eclesiastés 12:7 dice, cuando llegue ese día, volverás a ser polvo, porque polvo fuiste, y el Espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. Piensa bien en esto, joven. Te está diciendo, cuando llegue ese día, volverás a ser polvo, porque del polvo viene. Está hablando de nuestra muerte. Si no has hecho conforme a lo que Dios te entregó, cada uno, tú dirás, yo nunca nací en una iglesia. En mi casa nunca han ido a una iglesia. Pero aún así, hay algo que Dios puso en ti. Hay algo, hay unos talentos, hay unas habilidades que Dios depositó en ti. En cada uno de ustedes. De la única manera que Dios te los va a revelar y tú los vas a poder ver, es cuando realmente tú crees una conexión con Dios. Cuando realmente tú te muevas a conectarte con Dios. Y eso es tan sencillo. Tú dices, Tabania, ¿cómo hago eso? Fácil. Cristian, ¿cómo tú te hiciste novia de ella? ¿Cómo fue? Hablando, ¿verdad? O sea, tú no lo hiciste. ¿Verdad? No fue en mudo, no fue en lenguaje mudo, ¿verdad? No, tú hablaste con ella. Así mismo es con Dios, jóvenes. ¿Cómo tú empiezas tu relación con Dios? Dando un paso. Cristian, ¿quién dio el paso, muchacho? ¿Tú a ella o ella fue a donde ti? Tú dime que tú le japiaste a ella, porque si no está las cosas. Me decepcioné. He sido decepcionada. No. Pero fíjense cómo uno de ellos dio un paso para conocerse. Asimismo, nosotros con Dios. Dios te hace un llamado. De la situación, sea hoy, sea en otro culto, sea mañana, sea pasado, ya te lo hizo y no hiciste caso. ¿Qué te toca a ti cuando Dios se acerca a tu vida? Dar el paso. Dar el paso para empezar esa relación, esa conexión con Dios. Para empezar a caminar en lo que Dios quiere para ti. Fíjate que te decía que Dios ha puesto en ti capacidades, habilidades, talentos, dones. En ti, cada uno de ustedes tiene algo que los distingue y que Dios lo puso allí para su propósito con cada uno de ustedes. Pero asimismo Él te lo puede quitar o dormir. Tú puedes decidir si lo pones en acción o lo dejas dormido. Y quizás tú dirás, pues nunca lo hice. Y tú dirás, eso no tiene consecuencias. Si tienes tus consecuencias delante de Dios algún día. Porque Dios te capacitó para algo. Dios puso en ti talentos y dones para que lograras algo. Para que hicieras algo. Y de la manera que vas a descubrir si está alineado con lo que Dios tiene, es cuando te conectes con Dios. Cuando empieces esa relación con Dios. Pero llega un momento en el que quizás yo, me voy a poner yo como ejemplo. Yo hoy soy la líder de los jóvenes de esta iglesia. No sé si lo sigue haciendo el año que viene o el pasado, siguiente, pero hoy yo soy la líder de los jóvenes. Y Dios, hay unas responsabilidades que vienen junto con este cargo. Pero hay otras cosas que Dios espera de mí cuando Él me puso aquí al frente. Cuando Él me extendió el llamado. Si yo no las logro, con las capacidades que Dios me ha dado, con los talentos y dones que me ha dado, yo le voy a llegar el momento en que yo le voy a rendir cuentas a Dios por lo que yo hice y dejé de hacer. Así mismo es con cada uno de nosotros. Pero qué lindo es que ahora en nuestra juventud decidamos hacer las cosas según las que Dios quiere. Porque estamos aprovechando más del tiempo que tenemos, de los años que nos restan por vivir. No vaya a ser como nos dice Mirna un sinnúmero de veces que nos repite. Que a sus 50 y ¿qué? De años. 55 fue que realmente empezó a vivir en plenitud lo que Dios quería para ella. Sabiendo ya de antemano todo lo que Dios quería con ella. Eso sí que duele. ¿Verdad que sí, Mirna? Y pesa. En Job 31:7 dice: si mi paso se ha apartado del camino, si mi corazón se ha ido tras mis ojos, y si alguna mancha se ha pegado en mis manos. Y a mí me llamaba mucho la atención este versículo cuando estaba haciendo el estudio. Yo uso mucho una página de internet para los que les gusta estudiar la Biblia, ¿verdad? Gracias a un profesor que me la dio, yo la descubrí y yo dije, ¡wow! Tiene de todo para crear estudios. Se llama biblos.com. Usted tiene comentarios bíblicos, usted tiene todas las versiones de la Biblia. La página se traduce en todos los idiomas conocidos. Usted nada más hunde la banderita del país y le pone todo en el idioma. ¿Qué? Tiene concordancia, tiene todo. Y cuando estaba aquí leyendo en Eclesiastes, me llevó a este versículo. Y yo decía, wow. Job decía, si mi paso se han apartado de tu camino. Job dentro de sí, en ese momento le estaba hablando a Dios. Está diciendo, Dios, si mis pasos en algún momento se han apartado de ti. Si mis ojos me han ido que me vaya por algo que no es correcto delante de ti. O si inclusive en mis manos se han pegado manchas. Quítalas, quítalas, sácalas. Jóvenes, recuerden que las inclinaciones de nuestro corazón van a dictar nuestros pasos. Las cosas que dejemos, que veamos y dejemos que nos apasionen, que nos atraigan, no todas son buenas y nos van a desviar del camino. No todo lo que vemos hoy en día en este mundo es bueno. Y lamentablemente estamos viviendo un mundo que todo se ve como bueno. No hay diferencias. Todo es igual. Y todo está estipulado en la palabra de cómo debe de ser todo, blanco y negro. No hay términos medios. No hay un ratito para Dios, un ratito para el mundo. No, si te decides por Dios, es por Dios. Si es por el mundo, quédate en el mundo. Pero Dios quiere de seriedad. Quiere disciplina, quiere compromiso para poder lograr contigo lo que tiene para ti. Si te has dado cuenta, la palabra más repetida o la palabra clave de esta enseñanza es aprovechar. Eso depende de ti. Si tú aprovechas tu tiempo o no. ¿Qué decisiones tomas en tu tiempo? ¿Cómo inviertes tu tiempo? Dios te abre caminos y te brinda oportunidades, pero si no las aprovechamos, entonces, ¿dónde vienen otras cosas? Pero Dios siempre te dará nuevas oportunidades. Y ahí es que está lo más grande. Podremos habernos equivocado. Podremos habernos tropezado, pero Dios te da una nueva oportunidad. Dios permite que puedas nuevamente, Él te extiende el brazo y decir, aquí estoy. Agárrame ahora. De hoy en adelante tu vida será diferente porque yo voy a estar allí presente. Me vas a tener presente en tu vida. No quiere decir que Dios nunca ha estado allí. Dios siempre está con nosotros. Pero hasta que nosotros no decidamos conectarnos con Él, no vamos a percibir ni vamos a sentir su presencia allí al lado de nosotros. Dios está a tu lado. Dios está contigo, contigo, contigo, contigo. Con cada uno de nosotros, jóvenes. Y cada vez podremos equivocarnos y decir, ay, metí la pata hasta home. Pero Él te abre una nueva oportunidad. Aún aquellos que llevamos años en la iglesia, pudimos haber nacido aquí, nos equivocamos. Y aún a nosotros, Dios nos abre nuevas oportunidades. Porque su amor y su misericordia son grandes. Nunca cambian. Hablamos de que Dios nos va a juzgar, sí nos va a juzgar. Va a haber un juicio, le vamos a rendir cuenta por cada una de las cosas que hagamos o dejemos de hacer. Pero también hay amor, también hay misericordia. Y hoy Dios te está extendiendo su amor y su misericordia para tu vida. Ponte de pie, joven. Ponte de pie, vamos a ponerte de pie. Yo te digo en esta noche, yo no sé todos los puntos, ni conozco todos los puntos que quizás Satanás pueda tener en contra tuya. Yo no conozco quizás las personas que te señalan, que te limitan, que te critican. No las conozco. Quizás tú las conoces o quizás muchas no las conoces porque lo hacen a espaldas tuyas. Quizás has tomado decisiones en tu vida por cosas que te han hecho creer o por cosas que te han hecho ver o impulsado por las presiones de las amistades. Sea que ya seas creyente o no, todos nos equivocamos y todos en algún momento le damos la espalda a Dios. Pero aún en ese momento Dios te dice, te doy una nueva oportunidad. Vivimos en un tiempo en donde nos sentimos ahogados. Por eso la promoción de un reloj ahogado en agua. Porque a veces sentimos que el tiempo nos ahoga. A veces aún teniendo el tiempo libre que tengamos, sentimos que el tiempo no nos da. No encontramos qué hacer con el tiempo. O más aún en nuestro tiempo libre, nos acordamos de las situaciones que tenemos a nuestro alrededor. Y entonces en vez de aprovechar ese tiempo libre que tenemos para hacer cosas productivas, cosas buenas, nos sentamos en una esquina a criticarnos, a señalarnos por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y ahí es cuando el enemigo te acecha. Y yo te digo hoy en esta noche y te llamo a que no permitas que eso vuelva a suceder. Yo no sé qué circunstancias puedan estar pasando aquí ustedes. No los conozco a todos. Yo no sé qué situaciones tú tienes en tu vida personal o en tu hogar. No las conozco. Pero tienes que pararte firme, no importa la edad que tú tengas. La Biblia dice, ninguno tenga en poco su juventud. Ninguno de nosotros debemos detenernos en poco. Quizás con lo que yo te hablé en esta noche, tú dirás, ay Dios, pero es que tú esperas demasiado de nosotros, jóvenes. Sí, espera más de nosotros, porque a nosotros fue que nos dio la fuerza. A nosotros es que nos dio la claridad de pensamiento. A nosotros es que nos dio la vitalidad de la vida. Estos son los mejores años de la vida, jóvenes. Porque a medida que vas caminando en la vida, las fuerzas se te agotan. Las oportunidades se te acaban. Las responsabilidades aumentan. Y de momento vas a sentir que el tiempo no te da para darle tiempo a Dios. Tienes una familia, comienzas a trabajar las responsabilidades. Y si no comienzas hoy a crear una disciplina con Dios, muy difícil la vas a crear cuando todo tu tiempo esté ocupado por las responsabilidades de la vida. Tiempo vital. Nuestra juventud es un tiempo vital que Dios nos ha regalado. El tiempo es un regalo, jóvenes. El tiempo no siempre va a estar ahí. El tiempo se va agotando y se va acabando. Y no sabemos, Dios los cuide, los guarde, si mañana tú estarás vivo, si yo mañana estaré viva. Si en este momento yo dejara de existir, me muriera, tengo yo la seguridad de que me iré con Dios, de que entraré al cielo con Dios. Tengo esa seguridad hoy yo aquí. Si no la tienes y quieres tenerla, yo te invito al altar. Si tú quieres abrirle una oportunidad a Dios en tu corazón, este compromiso no es con el que tienes al lado, no es con el que te invitó, es con Dios, con nadie más. Si tú quieres abrirle una oportunidad en tu corazón a Dios, el altar está abierto y oramos por ti. Si hay alguno que quiera que se haga una oración especial en esta noche, no tengas temor, estaremos orando por ti. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. Ricardo, ¿me ayudas con los jóvenes? Mirna, ayúdame. Los líderes, por favor, que me ayuden. Sibel, Junito. Yo voy a estar orando. Fernando, ayúdame a orar por los que pasaron al frente. Thank you. santo eres, Señor Jesús, aleluya. Le damos gracias a Dios por estas personas que están aquí al frente, pero quiero traerte algo que me ha